Alicia, con este título, Hombres desnudos, podríamos pensar que el protagonista o protagonistas son solo hombres, pero eso no es del todo cierto. No, no es cierto. Aparecen mujeres también. Es una especie de juego, juego trágico a veces, uh-huh. entre hombres y mujeres, sus roles, el cambio de roles, etc. Ayúdame con el argumento, porque quiero que hablemos del argumento a través de los personajes. Podríamos decir por eso que hay una pareja protagonista, ¿no? Sería Javier e Irene. ¿Quiénes son, de manera resumida, y qué pasa con ellos? Javier es un profesor de colegio, de literatura, que pierde su trabajo. Digamos que un treintañero, cuarentañero. Irene es una mujer empresaria que ha sido muy protegida por la vida y que de repente su empresa entra en crisis, su marido la abandona y se encuentra también en un disparadero vital. ¿Y entre ellos dos pasarán cosas? Entre ellos dos pasan cosas creo que interesantes, ya veremos. Hablábamos ahora de los personajes y del argumento de esta novela y es muy importante hablar de cómo alguno de ellos se reinventa. Se reinventa por las circunstancias laborales, como por ejemplo es el caso de Javier, que es el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas. Sí, sí, se reinventa muchísimo. Pasa de dar clases de literatura, de hablar de Santa Teresa de Jesús como gran mística, a desnudarse como stripper en un centro, en una especie de bar, una especie uh-huh. de local, donde van muchas mujeres a ver estos striptease masculinos. Y ahí empieza esa reinvención, empieza nada más. Sí, solo empieza porque luego van a pasar muchísimas cosas más. Es muy importante también el papel de la voz narrativa de cada uno de estos personajes, porque es una voz narrativa muy especial. Porque tú lo que nos ofreces son los pensamientos de estos personajes, ¿no? Sí, y no de una manera tradicional. No, para nada. Yo quería reinventar, reciclarme yo misma en un recurso del siglo de oro, del teatro de Shakespeare, que es que de repente hay un personaje que está en una escena principal, deja de actuar en ella, se vuelve hacia el público que está en la sala y cuenta sus pensamientos, como si los otros, que quedan congelados, no pudieran oírlo. Y dice, sí, sí, yo acabo de decir esto, pero en realidad pienso lo otro. Claro, es un recurso muy naif, pero pensaba que trabajándolo un poco uh-huh. se podía dar pie a una manera en la que el narrador no fuera tan presente, pero fuera importante. El tema de los strippers masculinos, incluso si vamos un poquito más allá, ¿no? El trabajo de Gigolo en un momento dado, ¿es más usual de lo que nos imaginamos? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Empiezan a salir artículos en todas partes donde te dice que hay lugares donde es una práctica ya diaria, ¿no? El otro día leía que en Australia, está muy lejos, pero demonio, aparte de canguros, se ve que hay cantidad de strippers y cantidad de señoras que los contratan como chicos de compañía. En España también. Lo que pasa es que es muy discreto y es más un boca-oreja uh-huh. que una agencia, aunque las hay. Pues estoy obligado a preguntarte cómo ha ido el proceso de documentación, porque los escritores siempre decís que documentáis mucho. En este caso, ¿cómo ha sido el tema? Pues he contado con testimonios muy, muy interesantes. O sea, testimonios de otros. Sí, uh-huh. porque dada mi provecta edad, pues no me veía con coraje de meterme ahí en esa vorágine. Pero a lo mejor he hecho mal, ¿no? Y hubiera tenido que verlo de primera mano. Bueno, podías aprovechar la circunstancia de la documentación, está claro. O sea, todo ha venido por información ajena, de gente que sí, que suele asistir a estos sitios. Sí, y que incluso ha contratado a chicos de compañía. E incluso los he conocido. Muy agradables. 1,80 m. Piel tersa. Muy agradable. Solo hablan de tenis, pero bueno, da igual. Desde luego hubiera sido una historia muy diferente si los strippers, en lugar de ser hombres, hubieran sido mujeres. Eso hubiera sido la historia habitual. Claro, la que ya conocemos, ¿no? La que conocemos. No sé si está muy documentado, pero desde luego llama la atención cómo describes las reacciones de las mujeres espectadoras que van a estos espectáculos. Increíble. Bueno, de hecho, Iván, hay un momento que comenta, si esto lo hicieran los hombres, la que se liaría. Es verdad. digamos que es un contexto de cachondeo total. Claro. A este tipo de espectáculos van mujeres en despedidas de solteras, chicas que acaban el bachillerato, gente que quiere divertirse exclusivamente. Uh-huh. Y ahí se propicia más que haya reacciones, meter mano de tío bueno, te voy a comer. Yo esto lo he visto. Y bueno, resulta divertido, pero no cuenta la verdad. Porque hay veces que sí se ve el puro sexo en estos espectáculos. Y bajo los gritos puede haber algunos momentos de clara insinuación. Hay mucho sexo en la novela. ¿Te sientes cómoda cuando tienes que escribir sobre sexo de una manera tan directa? No, ¿no? Es muy difícil. Javier Marías, que es un gran escritor, hizo un artículo sobre eso, diciendo que o se cae en la pornografía grosera o en los términos médicos. Claro. Evitar eso es difícil y me cuesta mucho. Un tema muy importante en tu novela son las relaciones de pareja, las consecuencias de los divorcios, las relaciones con los amigos cuando te has divorciado. Y a lo largo de la novela uno descubre que hay mucha hipocresía en esas situaciones, en esos momentos, ¿no? Sí. Y quizá la hay antes y no nos damos cuenta, porque justamente claro, cuando se produce una ruptura es cuando sale a relucir que las relaciones no eran tan íntimas ni tan profundas como creíamos. Digamos que al final las amistades, hay muchas que van a lo más fácil. Son parejas, son de la misma clase social, quizá el mismo trabajo y todo va sobre ruedas. Cuando uno de estos elementos se rompe, resulta que todo lo demás era pura conveniencia. Porque los chavales pues siempre tienen la esperanza de si te salen gordos, bueno, sí, pues son mayores. La crisis económica está muy presente en la novela, casi hasta el punto de que se podría escribir en el género del realismo social puesto al día, ¿no te parece? Completamente. Yo sé que lo del realismo social tiene enemigos acérrimos y una mala prensa importante, pero yo creo que si la forma se adecua a cómo se escribe en la actualidad, se incorporan nuevos elementos, el tema social es el testimonio que tenemos que dar actualmente, lo importante que está pasando. Es un tema social, no solo en España, sino en el mundo. El género policiaco, en el que tú triunfas con tu serie de Petra Delicado, este género tiene pues como unas normas de trabajo, unas normas de escritura, que son un poquito estrictas, aunque se pueden cambiar. ¿El hecho de que tú escribas estas otras novelas fuera de la serie es una manera de respirar, de alguna manera, de permitirte un cierto lujo creativo? Sin duda ninguna. El género negro es más fácil para mí, porque tengo los personajes, al ser serial, ya creados, pero de vez en cuando hay que ponerse un reto a uno mismo. Y hay historias que no caben para mí en el género negro. Y me encuentro a gusto fuera del género, pero me cuesta más y sudo, lloro y me siento fatal cuando acabo porque no tengo la seguridad que tengo en el género negro. Y no sé si ocurre contigo, sí que ha ocurrido con otros escritores, con otros colegas tuyos que han triunfado con series policíacas o con series de cualquier otro género, ¿no? Tú triunfas con la serie Petra Delicado. ¿Esta serie, este triunfo, solapa el resto de tu producción literaria, crees tú, o no? Porque claro, tú tienes ya muchas novelas publicadas, has ganado muchos premios también. Al principio me lo planteaba. Ajá. Ahora, sinceramente, ya no. Porque pienso que soy una persona privilegiada. Hago lo que me da la gana. De repente cambio de registro, escribo lo que quiero, tengo buena acogida, pues me da igual lo que se me considere. Encima solo faltaría que pretendiera ser la reina absoluta en todos los géneros o no géneros. No, estoy bien como estoy. Mientras pueda hacer lo que quiera, soy feliz. No es que necesites visibilidad como escritora, porque eres una autora muy, muy conocida, pero un premio Planeta como este siempre viene bien, ¿no? En serio, te diré que lo que más me llama la atención en el premio son los nuevos lectores que pueda atraer, claro, hacia mis libros. Eso sí es un subidón importante, ¿verdad? Piensas que entre esos lectores a quienes no has interesado hasta ahora, quizá por la importancia del premio se van a acercar, y eso es maravilloso. Es como ser profeta en un desierto y que de repente te venga un grupito más de gente a oír tu palabra. Alicia, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? La regenta. Sí. Hubiera dado cualquier cosa por poner verde al magistral yo misma. ¿Crees que los escritores, como representantes de cualquier otra profesión, deberían saber jubilarse a tiempo? Sin duda ninguna. Cuando te das cuenta, hay que darse cuenta, pero cuando te das cuenta de que estás autocopiándote, de que vuelves a un tema y no aportas nada nuevo a ese tema, lo mejor es dar un paso atrás. Yo, como no sé si podré dejar de escribir alguna vez, que ese es otro tema, tengo en la recámara mis memorias, que sean las memorias más hilarantes de este mundo, porque hay que tomarse la propia vida un poco a pitorreo, y yo tengo una con una visión bastante poco heroica de la mía. ¿Pero memorias para ti misma o para ser publicadas? Pues ya se verá. Yo qué sé, aún falta tiempo. Soy dada mi juventud, como he dicho antes. Aún queda el proyecto en la recámara, pero vendrá.